como pueblo de Dios. Alguna vez he oído decir a amigos o a un amigo que este concepto de pueblo de Dios, introducido ahora, es una contaminación de los errores contemporáneos, cristianismo, confundido con la democracia y todo eso. Esto que me decían a mí es una tontería. Por si alguna vez les han llegado palabras de ese tipo. Yo comienzo con un texto de San Pedro, en la carta primera. Y que San Pedro decía, San Pedro, a los cristianos que llama elegidos extranjeros de la diáspora, quiere decir judíos de la dispersión que vivían en pueblos gentiles y que se habían convertido a la fe de Cristo por la predicación de algún apóstol, tal vez el propio San Pablo. No parece que San Pedro evangelizara esa religión. Pero él escribe desde Roma, que llama Babilonia, que es el nombre que se daba a la ciudad de Roma como capital del mundo gentil, se lo comparaba a Babilonia en la que estuvo desterrado por el rey. Desde Babilonia escribe a los judíos convertidos a la fe en esas tierras. Escribe Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De ellos debía de algunos gentiles convertidos, pero no eran novios. Él escribe, como apóstol diríamos, que tenía principalmente y primeramente la vocación de convertir al pueblo de Israel, escribe a judíos de la dispersión. Y les habla así: vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para que proclaméis las grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas y os llamó a su luz admirable. Los que un tiempo no erais pueblo, y lo dice a judíos, si alguien piensa que es de linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, se refiere, diríamos, al Israel de la carne, que decía San Pablo, como tal, se lo entendería mal, porque les llama linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido. Dice, para que glorifiquéis al que os saqué de las tinieblas y os llamó a su luz admirable. Vos que un tiempo no erais pueblo, siendo así que judíos de carne y sangre eran de nacimiento, y seguramente todos circuncidados como judíos. Un tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Son textos, el gran Pedro no los citaba, pero en las Biblias actuales se insertan citas de profetas. Y este es un texto del profeta Oseas, dirigiéndose a los judíos, cuando son rebeldes a Dios, les llama no pueblo, les llama no esposa, y dice que el Señor tendrá misericordia de vosotros y hará que vais a ser esposa y pueblo. O sea, es una cosa que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero tiene que ver con su elección por Dios sobre todo. Es, ahora sois pueblo de Dios, los que erais mirados sin misericordia, pero ahora habéis sido mirados con misericordia. Este es el comienzo de este capítulo de San Pedro. Primera de San Pedro, capítulo segundo, versículo 9 y 10. Es un texto, hay muchísimo en el Antiguo y Nuevo Testamento, en que a los que han creído en Cristo, en este caso son judíos que han creído en Cristo, les citan profetas que hablaban a Israel como habiendo dejado de ser el pueblo de Dios y volviendo a ser el pueblo de Dios por la divina misericordia. A estos elegidos cristianos que vivían como extranjeros en la diáspora les llama pueblo de Dios. Este texto encierra dos verdades capitales: la naturaleza misma de la Iglesia como pueblo de Dios, siempre reconocida, y en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática, ha expresado preocupaciones muy precisas. Y otra verdad que está en la liturgia y está en toda la detección de la Iglesia, pero que hasta hace poco tiempo no era popular, no era de moda, digamos. Hay cosas que son muy verdaderas, que a lo mejor hay mucha gente, no sé qué decir, no, es más de fe que sea. Ahora pasa con otras muchas cosas que están, se han dejado de decir. Si cuando yo estudiaba el catecismo decía que esto era amor, dice, no se preocupe, ya lo muy grande de ti. Un documento reciente del Santo Oficio, firmado por el cardenal Ratzinger, dice que lo que la Iglesia ha enseñado como definitivo siempre tiene validez y no cesa porque no se ha reiterado otra vez. Lo cual iba a decir una atrocidad. Pero me parece recordar que el cardenal Ratzinger ha negado conferencias dadas a ciertos exámenes por el mundo. Firmando una cosa de la Santa Sede, dicho lo que es, no se puede ver con el Espíritu Santo, si se la conocía en cuanto tal, lo cual no quiere decir que un cardenal, o un papa, o un autor privado, no puede decir una tontería, no fue un papa, sino que no tendría sentido la promesa de la autoridad, que es una providencia, pero había del pueblo sobre la misión de los que están haciendo las cosas. Quiero decir que no creo que Ratzinger no crea esto que el Papa formado, pero la Iglesia sí lo enseña, porque la Iglesia definitivamente ha dicho, ya nunca más se cancela. ¿Me explico? Porque ha dicho, un santo canonizado, siempre más, aunque después lo olvidemos, tiene derecho y de alguna manera la obligación de la Iglesia de darle cuerpo. Y si uno descubre un santo del cual no oigo la bronca, encuentra que le da mucha devoción y es muy ejemplar, tiene pleno derecho a considerar que el giro de analizar está en los santurales de la Edad Media, que ahora no vemos de él, es un santo. ¿Me explico? Decir es que predicaba las cruzadas contra los turcos y ahora esto de las cruzadas nos parece mal. Bueno, no te preocupes, este señor Lorenzo de Brindisi está canonizado y es doctor de la Iglesia. Puedes tener devoción a él. Salvó los Balcanes y que de manos del Imperio Otomano. Soltando los cristianos de Austria y Italia, viene a defender. ¿Me explico? Lorenzo de Pires le hizo doctor de la Iglesia, pues 43. Por tanto, que se diga o no se diga, es igual. Lo que se ha dicho, que Lorenzo de Pires es santo, doctor de la Iglesia, está dicho, canonizado desde hace siglos, y declarado doctor por el Papa Juan XXIII. La Iglesia no retracta las cosas que ha dicho, nunca. Las que ha dicho en firme, como tal. Por tanto, una cosa que no se decía mucho, pero que estaba en la liturgia, estaba en la teología, estaba en los comentaristas de la escritura, mucho más de lo que se sabía, es que la Iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, el Nuevo Testamento, que ha sido hecho pueblo de Dios por la redención de estamos en continuidad con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que había sido instituido por misericordia de Dios, sus promesas completamente gratuitas, pero había sido instituido en la descendencia carnal de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Me explico? La Iglesia está en continuidad con el pueblo judío. Del pueblo judío nace la Iglesia. Jesús de Nazaret es judío, Dios a ese hombre, se hace hijo de David, hijo de Abraham, y todos los apóstoles. Y nace de la iglesia. Hay una continuidad provincial, teológica, no solo teológica, una continuidad del pueblo de Dios de la Nueva Alianza, del pueblo de Dios de la Antigua Alianza. Por tanto, como que hay malentendidos acerca de las enseñanzas de la Antigua Alianza según los informes, los silencios, y se hacen de decir cosas que no dejan nunca. Y esto da lugar a abusos y deformaciones, y contra ellas, actitudes desembolsadas en sí, sobre su doctrina. Y algunos toman por innovaciones casi modernistas, cosas que están en la tradición, que las decían todos los santos escolásticos que no referimos con los santos. Por tanto, he querido dedicar la sesión a ese tema de la Iglesia, el pueblo de Dios. Luego el Catecismo de la Iglesia Católica, número 78, 71, 731, a 736, reitera de aquí a la enseñanza. Yo organizaba conferencias sobre una lectura, una reflexión sobre estos pasajes de Catecismo. Siempre que pueda mirar las cosas. Y estos textos del nuevo Catecismo pueden hacer entender realmente la doctrina católica. Es una doctrina fundada en la Sagrada Escritura y en la tradición de la profesión. El presupuesto de esta carta de San Pablo, de San Pedro, es esto. Dios ha instituido la Iglesia a través de la vocación del pueblo de Israel, que es el primer destinatario de las promesas de Dios. Primer destinatario y, de alguna manera, el único destinatario de las promesas. Dios no debe dar a nadie, ¿no? Pero es justo y cierto sus promesas. Como dice San Agustín, si no, se constituye en deudor por recibir. Pero hay que darle, hay que darle compensado, o que le ha dado una especie de justicia conmutativa. Dios se ha hecho a sí mismo deudor, prometiendo. Cuando Dios promete, debe cumplir sus promesas. O sea, si nosotros creemos a Dios, en el sentido que explicamos en la realidad, tenemos que creer sus promesas, que sus promesas son realmente promesas. Y que, por tanto, ponemos, no nos cerramos en ellas, aceptamos los aceptos. Por nuestra parte nos ponemos a recibir lo que nos da, a aceptar lo que nos da, a obedecer lo que nos manda. Estamos mereciendo en justicia que Dios nos dé lo que nos ha prometido. No sé bien que ninguna criatura humana ni angélica podría, por fuerzas humanas o angélicas, merecer que su eterna felicidad consistiese en ver a Dios cabalgar, ver a Dios como Dios se ve a sí mismo, digamos, y como Dios. Esta felicidad es una visión de Dios natural que sobrepasa todos los derechos y todas las naturales proporciones de una naturaleza racional creada. Ni un ángel, ni un hombre, es de suyo exigente, podría exigir la visión de Dios. Pero, como que Dios, en su economía y situación, nos ha prometido la vida eterna, si nosotros aceptamos, creemos el Evangelio, obedecemos y con su gracia perseveramos hasta el fin, merecemos el cielo de condigno, misericordioso. Claro que antes de la justicia está la promesa, que es enteramente misericordiosa. Y la promesa que podemos llegar a ser dignos de recibir lo que Dios ha prometido por su gracia, que también es enteramente gratuita. Pero supuesto eso, la cuidad de la iniciativa divina en la promesa, la iniciativa divina en la darnos la gracia, y darnos la gracia a la persona que habitamos, el que tendrá hasta el fin, merece de continuo la vida eterna. Y si estamos en gracia de Dios, cada una de nuestras buenas obras merece el aumento de gracia y el aumento de la gloria futura, de continuo. O sea que Dios se hace deudor y nos debe dar lo que promete. De modo que San Pablo dice que Dios ha elegido a Israel para cumplir las promesas que hizo a sus padres. Diríamos, Dios tenía que enviar el Mesías al mundo. Porque lo había prometido Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Y a David, el hijo de tu linaje, reinará eternamente, será sacerdote según el orden de Melquisedec. La venida de Cristo al mundo, que excede todo mérito humano posible, pero Dios debía hacerlo, porque se había prometiendo a los patriarcas. Y lo promete a Israel, lo promete a Israel. No te entiendo que el ángel le dice a José, que recibe María su esposa, porque se ha engendrado en su seno, ha sido por obra del Espíritu Santo, tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salva al pueblo de sus pecados. En este contexto, el pueblo que viene a salvar de sus pecados, el pueblo judío. Y María, en el Magnífico, agradece que Dios ha acogido a su siervo Israel y ha cumplido lo que había prometido a Abraham y sus descendientes para siempre. ¿Recuerdan? San Pablo dice que mientras Dios ha ejercitado su Israel para cumplir la fidelidad de sus promesas, los gentiles deben alabar a Dios por sus misericordias. Es decir, los que no somos judíos, hemos recibido el Evangelio por un don que se nos ha dado y que no nos había sido prometido a nosotros. Ciertamente se prometió a Abraham que un descendiente suyo serían bendecidas todas las naciones. Pero la promesa se hace a los patriarcas, al linaje patriarcal de Israel. ¿Entienden? Este hacerse Dios deudor por su promesa se hace deudor a su pueblo de Israel. Dice entonces, Dios quiso santificar a los hombres, no salvar a los hombres, no aisladamente e individualmente, sino hacer de ellos un pueblo. Eligió para pueblo suyo a Israel. Hizo alianza con él. Y lo fue educando por lo tanto. Moisés, los profetas, sus testimonios. Le fue revelando su persona y su destino a lo largo de la historia. Y lo fue santificando. Sin embargo, todo esto sucedió como preparación de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo y que primeramente estaba destinada a Israel. Recordar que Jesús lo quiso poner para el lado, una ocasión que de paso nos mostró el poder de la oración, que la mujer cananea le dice algo verdadero, por otra parte prueba la fe. No ha sido enviado a nuestras ovejas perdidas de la casa. No, es que Jesús no vino, no vino a predicar a los griegos y romanos. No. Cuando aquel centurión le va a pedir, dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero si dice una palabra, mi criado será sano, vestirse a gusto. Y en medio de Israel, que era lo que tan grande. Lo que la gracia de Dios había actuado en un gentil. Y en el Evangelio ya ocurre varias veces este contraste. Una mujer, un cirofenicio, un centurión romano, que más la mesianidad y la divinidad del Señor que los judíos que en general se resistieron. Pero Jesús en varias ocasiones mostró que él no venía. La misión que tuvo él en la historia concreta de su vida terrena hasta la muerte y la resurrección no era la predicación de los gentiles, porque Dios había prometido, ciertamente lo había prometido para bien del mundo entero, y Abraham ya le dijo en su descendiente serán bendecidas todas las naciones, y los salmos alabaron naciones con su pueblo de Israel, los gentiles alaban a Dios con su pueblo de Dios, que es Israel. La Iglesia, nosotros, Dios dispuso que estuviéramos en una continuidad, y no solo sociológica, histórica, sino sociotecnológica, en el plano de la salvación de Dios. Nos hemos una continuidad con el Israel de la carne, con el Israel del linaje de los patriarcas, los descendientes, los patriarcas, una continuidad. De tal manera que esta continuidad es expresada por San Pablo, que pasó la vida compartiendo el orgullo de los judíos, pensaba que sería a su gobierno diferente. Dios es un derecho sumiso, que les hubiese dado estas gracias y se los quedaba para él y pensaba que eran suyas. San Pablo, todo el apostolado, es un. Hay una polémica constante con los judíos para que no se atribuyan a sí mismos lo que es de Dios. La herencia no se nos no ha dado por la ley, sino por la promesa. San Pablo que dice esto, escribiendo a los romanos, la carta dirigida al mundo gentil, diríamos por antonomasia, les dice que vosotros sois como unas ramas de acebuche injertadas en un olivo, de modo que el olivo, el árbol de la salvación de Dios, tienes unas ramas que llama San Pablo, unas largas y otras injertadas. Las ramas naturales son los judíos de raza, de carne y sangre. Estas son las ramas naturales del olivo de la salvación. Y la Iglesia, que somos nosotros, en cuanto, no en cuanto iglesia, en cuanto españoles, o italianos, o los demás, o lo que sea, somos ramas injertadas. Contra la naturaleza de San Pablo, que no nos venía. ¿Por qué le llama ramas contra la naturaleza? Porque Dios dispuso que la salvación se hiciese en la historia de los hombres y de modo humana y que se preparase la solución de la naturaleza humana por el verbo había de nacer de una mujer, hecho hijo de David y Dios. Dispuso que la salvación, que es totalmente de Dios y sobrenatural y supera todas las fuerzas del hombre, pero se realizase en los hombres y con los hombres y por los hombres y llamando a los profetas y premiando, diríamos, su fidelidad, su fe, la fe, las promesas, es lo que ponen de suyo de los apóstoles en cooperación con la gracia salvífica. Y Dios va llevando por este camino hasta que hace llegar el momento que dice Santo Tomás, que Dios quiso que queriendo salvar a los hombres por la encarnación, Dios. Esperó el consentimiento de la Virgen como el lugar de todo el encuentro. Es decir, la Virgen, al decir hágase en mí según tu palabra, estaba como aceptando en nombre de toda la humanidad que Dios viniese a nosotros. En la Anunciación se esperaba, expectaba un consenso virgen, poco tocidos en la madre natural. Es una cosa bella. Dios lo ha querido hacer así. Es una madre, una familia, un carpintero de Nazaret, una aldea de Maquinetía en Cafarnaúm, que no se sabía que pudiese salir nada bueno, ¿eh? Insertándose en una todo, el primer milagro, el jardino, que se pasa, yo falta el vino, pero los invitados, entonces, es muy humana, por tanto, muy social, muy familiar, muy nacional, muy histórica, la acción redentora de Dios. Y este pueblo, al cual Dios estaba de honor porque le había prometido, pueblo que tenía que estar destinado a que Cristo le predicase a él y no a los demás. Este pueblo era el modelo en el cual iban a insertarse como ramas de acebuche. Mientras las ramas culturales fueron cortadas, por su infidelidad, precisamente, no dice el hijo de Dios, en ese mismo mundo se va a afectar la iglesia. La iglesia que somos nosotros, por tanto, es una cosa que Dios ha hecho surgir. Ha hecho surgir de un pueblo mujer, lo cual quiere decir que el pueblo de Dios no lo escogió por mérito de los judíos, por mérito de Abraham, por mérito de Jacobo, por mérito de David, para la misericordia para toda la humanidad, porque el destino final era ciertamente la salvación de la humanidad. Ya estamos inmersos también. El catecismo, que dice este texto, lo dice en el tanto la Génesis, número 9, después enumera los caracteres del pueblo de Dios. Los caracteres del pueblo de Dios. La iglesia, la iglesia es Cristo, tenemos su supercomunidad, esta iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo místico de Cristo, es su cabeza. Y ella es su esposa, que es una cosa en él. Su alma, que le da vida y santidad y santificación, es el Espíritu Santo. Su hijo, su hombre, esta iglesia, animada por el Espíritu Santo, es el pueblo de Dios del Nuevo y Eterno Testamento. Continuación de la iglesia del pueblo de Dios. Y pide la protección de Dios para que él se diera por el mundo. María, magnífica, al dar las gracias por la encarnación del Verbo, termina así, magnífica, acogió a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, tal como había prometido a sus padres, a Abraham y a su descendencia, por todos los hijos. Y entonces el catecismo en el número 782, el número 7 caracteres. No es muy largo, pueden leerlo, vale la pena. La iglesia es pueblo de Dios. Pero no es de los judíos, de los gentiles, de los italianos. es de Dios. Se nace en él, se trago en el final, ¿no? En una carne. Se nace en la iglesia, más cristiana que por supuesto con la iglesia, no te bautiza, lo cual es una cosa sobrenatural, no se quiere estar. Dice Dios, se nace con la iglesia y no se entrega. La cabeza de la iglesia es Cristo, el ungido, Cristo, creo que es el ungido, porque el Espíritu Santo que demuestra la función. Huye de la cabeza la misma unción que es el Espíritu Santo que hace ungido a Jesús, el Hijo de Dios, dicho hombre. Esa misma unción huye desde Cristo al cuerpo, y puesto el cuerpo, este pueblo es un pueblo mesiánico. Nosotros somos un pueblo mesiánico, un pueblo redentor, un pueblo enviado al mundo, ungido por el Espíritu Santo, que nos viene de la cabeza. Bautizados, participamos todos del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo que se prometió a David en su descendencia, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio regio. San Pablo lo trata en la carta a los Hebreos. Cristo no pertenecía a la tribu de Aarón y de Leví, no era un sacerdote del Antiguo Testamento, pertenecía a la tribu a la que se había prometido la realeza. era descendiente del rey David, a quien se prometió que su descendiente sería el rey de Israel, que reinaría. Pueblo sacerdotal, dice el texto citado en el Vaticano II, que Cristo, después de los santos hebreos, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes para Dios. Los bautizados, entonces aumenta con la confirmación, con la Eucaristía, y se restaura por la penitencia, se restaura la penitencia, y todos los sacramentos que tienen gracia aumentan este carácter nuestro. El matrimonio nos identifica nuestra pertenencia al pueblo. Pero radicalmente es el bautismo en que somos, nacemos de nuevo y somos ungidos. Los queden consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. El cristiano es sacerdote, todo cristiano es sacerdote, por el sacerdocio recibido en el bautismo y participado de Cristo, que es el sacerdocio regio. De este mismo sacerdocio regio de Cristo participan en otro orden de cosas heterogéneo, ¿no? Los obispos y presbíteros, en el sacerdocio ministerial, que es el servicio. Solo los que tienen el sacerdocio ministerial tienen poder público de enseñanza y mandato en la Iglesia. Solo ellos. No es que los todos cristianos tampoco Papa y tiene que obedecernos nosotros porque somos un pueblo soberano. No, no tiene nada que ver este carácter de un sacerdocio común, no tiene nada que ver con una participación multitudinaria o democrática del sacerdocio jerárquico. No somos un papa colectivo. Pero este es un aspecto que está dicho en el Vaticano II muy claramente. Pero en el Catecismo se dice muy claramente otra cosa que estaba dicha muy claramente en el siglo XIII, en la Suma Teológica de Santo Tomás, y probablemente en Agustino, en otros padres anteriores, que el sacerdocio ministerial, los obispos y presbíteros, ministerial es decir servicio, está al servicio del sacerdocio común. Y se ordena a que crezca en todos los fieles la casa de la misma. El sacerdocio ministerial es uno de los medios por los que Cristo construye y conduce su iglesia. ¿Qué es más excelente, más importante ante Dios? ¿El sacerdocio ministerial o el sacerdocio común? Pues miren ustedes, una cosa que está en Santo Tomás muy claramente. Lo más importante de todo es estar en gracia de Dios, lo cual nos da ya el ser sacerdotes según la ley del sacerdocio regio de Cristo. Para salvarse no hay que ser papa, no falta más. Tampoco hay que ser obispo. Tampoco hay que ser sacerdote. Si podemos salvar, con el signo de la se ha dicho muchas veces, más de las veces, ahora se dice que esto se descubierto ahora no. Acabo de descubrir un fundador del siglo pasado de las Josefinas de la Santísima Trinidad, que se dedicó toda la vida a dirigir a religiosas y fundó una orden religiosa josefina que dice en muchas cartas: la santidad es algo a que todos son llamados, sean sacerdotes, sean vírgenes, religiosas, casados, todo el mundo está llamado a la santidad, y la santidad es lo único importante en definitiva. De modo que dice Santo Tomás que lo que es común, como que es aquello, algo que se ordena por particular, como los carismas, pues es más importante. Es decir, lo más importante que hay en este mundo es el ser hijo de Dios, la gracia santificante. Y a esto se ordena con unas responsabilidades de mandato universal sobre la Iglesia, el pontificado, y esto se ordena el episcopado, esto se ordena el que los estados de la Iglesia se ordenan a la perfección, a la que son llamados todos. Estados de perfección, los votos de perfección son, se ordenan a las personas que Dios las llama por el camino a una mayor facilidad, diríamos, en la adquisición de la gracia de la santidad. Pero el llamamiento a la santidad es universal para todos. Y la única medida de la santidad es el amor de caridad a Dios y al prójimo. Fin de la vida, al atardecer, en el atardecer de tu vida, te examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz, en la espalda. Por tanto, es el propósito recto que tenemos por el mismo. Es aquello a lo que se ordena el sacerdocio ministerial. Todo Dios es un pueblo profético. Yo he dicho una cosa que es muy importante, verdaderísima y tradicional. La universalidad de los fieles no puede fallar en su creencia. Si uno está en la Iglesia y no sabe de ella, y en ella obedece a los pastores, está en la obediencia de la jerarquía, etc. La universidad de los fieles que tiene la unción del Espíritu Santo, dice, no puede fallar en su creencia, y ejerce esta peculiar propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, que escribe como todos los fieles, desde los fieles hasta los jerarcas, todos están animados por el Espíritu Santo y formando parte de este pueblo, que es un pueblo profético. Tenemos el sentido de la fe que nos obliga también a obedecer de la Iglesia, de los mandatos de la jerarquía. Pero no es una cosa que nos venga extrínsecamente, la jerarquía viene del bautismo. Y por el bautismo somos capaces de oír la predicación y de discernir las muchas situaciones del tiempo en que vivimos en este mundo. Esto ha ocurrido siempre, es una experiencia muy notable. Analfabeta, que sin hacer discursos a nadie, casi sin hablar, pero como se notaba que tenía sentido como un cristiano. El sentido como un cristiano es más importante que la teología, ¿me explico? ¿Me entienden? El sentido como un cristiano, el sentido de la fe, no tiene todo fiel que no resista la gracia, porque el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es también un pueblo de reyes. estos son los caracteres que tenemos cuando miembros pueblo de Dios. Haciendo la convivencia en un contexto histórico relacionado con la vocación de Israel, con la descendencia de los patriarcas. ¿Cómo no vamos a estar enlazados con la vocación de Israel si por ser cristianos somos hijos de María, madre de la Iglesia, ¿no? María, que vio cumplidas en ella misma.